sabrá mantener, porque ya no he de cuando me vaya, llorarás si me has querido. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido, porque ya no he de volver. Para mis grandes amigos, Giovanni Elliot y Janet Manga. Todo miro, sufro y callo, ¿por qué tan desgraciada soy? Pero tan consciente estoy con este mal tan injusto, porque ya no he de volver. Mañana cuando me vaya, llorarás si me has querido. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido.